MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Ingresó en el Partido Conservador, del que su marido ya era miembro, y en 1959 ganó un escaño en la Cámara de los Comunes. Entonces el mundo la conoció. Política británica, primer ministro de 1979 a 1990, Margaret Hilda Roberts, mejor conocida como Margaret Thatcher. Margaret nació en Lincolnshire el 13 de octubre de 1925, en el seno de una familia de clase media en el centro de Inglaterra. Su padre, Alfred Roberts, y su madre, Beatrice Ethel. Durante su infancia y juventud, desarrolló parte de sus ideas neoliberales y de rechazo a la intervención del Estado. Consiguió entrar en el Somerville College de Oxford con una beca y se licenció en Ciencias Químicas, especializada en rayos X. En 1946, fue presidenta de la Asociación Conservadora de la Universidad de Oxford. Luego trabajó 4 años como investigadora química, cuando se casó, en 1951, con el empresario divorciado Dennis Thatcher, se introdujo en la política y en el 53 comenzó a estudiar Derecho Tributario. Tuvo 2 hijos gemelos. En solo 20 años, Thatcher logró un ascenso superlativo en el seno del Partido Conservador, primero como diputada, luego como ministra y finalmente como candidata inverosímil para liderar el partido. Thatcher fue secretaria de Estado con el gobierno conservador entre 1959 y el 64. Y cuando se produjo la sucesión en el partido tras su derrota electoral, apoyó al ganador Ted Heath, que se convirtió en su mentor político y luego le ofreció el cargo de ministro de Educación. Ahí, Thatcher mostró sus ideas de austeridad al abolir la normativa que ordenaba la distribución gratuita de leche en las escuelas a niños de 7 a 11 años, lo cual provocó una oleada de protestas. La prensa la llamó robaleches y la propia Thatcher reconoció posteriormente que el mínimo ahorro conseguido no compensó su pérdida de crédito político. El primer ministro Heath es traicionado por su pupila Thatcher tras perder las elecciones de 1974 frente a los laboristas. Margaret fue considerada una líder enérgica. Sus principales postulados fueron el liberalismo y el monetarismo estrictos. Estudió la renegociación para la participación del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea y la abolición del poder sindical. Durante su gobierno, Margaret consiguió reducir la inflación y mejorar la cotización de la libra esterlina. Además de ser la primer jefe de gobierno británico del siglo XX que logró vencer en 3 elecciones consecutivas, fue también la primera mujer europea que desempeñó el cargo de primer ministro. En 1993, publicó sus memorias que obtuvieron un importante éxito de ventas. Su firmeza para dirigir los asuntos de Estado, así como su estricto dominio sobre los ministros de su gabinete y su fuerte política monetarista, le valieron el sobrenombre de la Dama de Hierro. Sus ideas y su fuerte personalidad, resumidas en el término thatcherismo, fueron decisivas en la historia británica. Steve Davis, historiador económico y director del Instituto Británico de Asuntos Económicos, señala que Thatcher cambió los parámetros de lo políticamente posible. Después de dejar el gobierno, la Dama de Hierro continuó con la gran influencia en la vida pública del Reino Unido. Fue reconocida dentro de su país y Thatcher murió hace apenas un año, el 8 de abril de 2013, a sus 87 años. Hoy la recordamos, sin duda, una gran mujer. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.